Buenas tardes y bienvenidos a Infocast EEA. En el episodio de hoy escucharemos una conversación que tuviéramos con el Dr. José Arroyo, consultor especial del decano de Ciencias Agrícolas y actual presidente del Comité para la Celebración del Centenario de la Estación Experimental Agrícola. El Dr. Arroyo nos habla un poco sobre la historia de la Estación Experimental Agrícola y nos menciona algunos de los logros más sobresalientes de la misma. Escuchemos. ¿Cómo usted se originó esta idea del centenario? ¿Cómo se originó la idea del centenario? Pues la idea del centenario viene del decano. El decano y director de Colegio Agrícola, el doctor John Penadero. Porque ya la estación, a través de sus años, pues ha celebrado los años pues más importantes, más notables. Pues serían los 25 años, los 50, los 75 y ahora los 100 años. La última celebración grande fue en el que fue en el año 85, se celebraron los 75 años de la estación, y eso se celebró en grande. Oye, ahora queremos hacer lo mismo, ahora queremos que sea mejor, aún con el grupo que tenemos ahora, que es menor que en los años anteriores, en aquella época, pero tenemos que hacer una celebración grande porque son los primeros 100 años. Entonces, pues lo que pensamos hacer es una serie de actividades. Vamos a empezar con la primera, que va a ser sobre la industria lechera de Puerto Rico, va a ser un foro, que se va a dar aquí el 22 de febrero, el viernes 22 de febrero. Y entonces esa es la primera. Entonces Jaime me dijo que usted está escribiendo un libro sobre la estación. Y sobre... Sí, bueno, esta es la primera actividad que vamos a hacer. Luego de esto pues vienen otras actividades. Vamos a traer conferenciantes posiblemente de afuera y a lo mejor conferenciantes del patio, ¿verdad? Para que nos hablen sobre distintos temas agrícolas. Y hay que recordar porque la estación, a través de los 100 años, ha contribuido enormemente al desarrollo agrícola de Puerto Rico. ¿Qué es lo que decimos nosotros aquí? Que es la trayectoria monumental a través de estos 100 años de la estación, pues es grande, es monumental. Han impactado todo lo que tiene que ver con la agricultura. Y eso pues lo estamos viendo, lo estamos palpando ahora mismo Jaime Escudero y yo, porque estamos sacando los logros de la estación a través de sus 100 años, que son incontables los logros. En todas las empresas agrícolas de Puerto Rico y las empresas agrícolas que son las mismas del sistema universitario de investigación. Y eso pues es una demostración de la fuerza que ha tenido en la agricultura, en el desarrollo de la agricultura de Puerto Rico, pero también en la agricultura a nivel mundial o a nivel internacional y principalmente a nivel del mundo tropical, porque nosotros hemos sido un ejemplo para el mundo tropical que recorre el planeta. Siempre ha venido consulta de todas partes del mundo sobre los programas que nosotros hemos desarrollado a través de las empresas que comenzó con la caña, porque como la caña fue la primera, fue el propósito de crear una estación experimental, nace en la Asociación de Productores de Caña de Azúcar, porque ellos tenían... ellos empezaron a cultivar caña en Puerto Rico, trajeron expertos en caña, que aquí no los había, del exterior, de Estados Unidos y de otros países, y fundaron la Estación Experimental de Cañas, que así se llamaba la estación, que fue en 1910. En agosto de 1910 fue que se fundó la estación. Entonces se compraron estos terrenos, se fundó la estación por la Asociación de Productores de Azúcar. Y los primeros directores fueron tres, vinieron de tres, de tres universidades reconocidas en el mundo. Uno de ellos era químico de la Universidad de Múnich. Había uno de Harvard y creo que otro era de Cornell, si mal no recuerdo. Pues son los que yo te quiero dar los dos. Y estas tres personas fueron los pioneros en el desarrollo de la estación experimental de caña. Entonces, de ahí, pues, la estación pasó a manos del gobierno y finalmente a manos de la Universidad de Puerto Rico. Porque en la Universidad de Puerto Rico, ya para esa época, y en la Asociación de las Universidades Estatales de los Estados Unidos, pues habían fondos destinados para... Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues eso también quiere decir que la estación fue la primera institución dentro del sistema universitario puertorriqueño que realizó investigación. ¿Por qué? Porque la función de la estación desde 1910 era el research, era la investigación. Y siempre, hasta el día de hoy, siempre eso ha sido... Entonces, después forma parte de las universidades estatales. O sea, la Universidad de Puerto Rico es la universidad estatal. La estación experimental, junto con el Colegio de Ciencias Agrícolas, junto con el Servicio de Extensión Agrícola y la Facultad de Ciencias Agrícolas, forman el Colegio de Ciencias Agrícolas. Ese es el componente agrícola de la, del sistema universitario de Puerto Rico, que es la Universidad de Puerto Rico. Y eso está ubicado en Mayagüez. El recinto universitario de Mayagüez es el que tiene la parte agrícola, porque se creó el Colegio de Agricultura, que ese era el nombre original, Colegio de Agricultura, y este es mecánico, con ese fin. El fin era crear un colegio de agricultura y crear un colegio de ingeniería. Así fue que comenzó el Estado. Pues la estación de Perintah, pues tenía que ser parte de ese complejo. Y como la estación estaba, las oficinas centrales de la estación estaban aquí, pues eso pasó a ser parte del recinto, eventualmente del recinto de Mayagüez. Entonces, luego que se crea eso aquí, ese complejo, dedicado exclusivamente a la caña, pues entonces se pensó en hacer investigación en otros cultivos agrícolas. Y ahí es que viene la diversificación de la agricultura. Y ahí es que empiezan los logros, porque el caña de azúcar pues tuvo unos logros muy acertados los primeros años, como desarrollo de variedades resistentes a enfermedades, estudios de enfermedades, cura para esas enfermedades, trabajo con especies que se trajeron de fuera, abonamiento, ¿para qué? Pues para producir más caña. Entonces, ahí se fue diversificando. Entonces, vinieron las otras empresas, como pues, la ganadería de leche, la ganadería de carne, hortalizas, frutas, frutales, farináceo, grano, últimamente medio ambiente, recursos naturales, aves, cerdo, agronomía, cultivos agronómicos. Y con eso mismo se puede decir que vino la expansión de las diferentes subestaciones. Sí. Pues entonces, de ahí vamos a eso. O sea, ese es el complejo de especialidades dentro de la estación experimental. Pero luego de unos años, a lo mejor algunos 15, 20 años, pues se pensó que entonces había que hacer investigación en otras áreas, en otros suelos, en otras regiones, en la bajura, en la altura, a todo lo largo y a todo lo ancho de Puerto Rico. Y ahí empieza la red de subestaciones que se desarrollan en la estación. Isabela fue la primera, Laja, Adjunta, Díaz. Fortuna, o sea, Juana Díaz, pues me faltó Corozal y Curabo, son seis. Y entonces también se crean los departamentos. Al principio, pues lo que había era uno o dos técnicos que no eran otra cosa que científicos, pero nosotros lo llamábamos en aquella época técnicos. Y estos técnicos pues fueron fundando, desarrollando mejor las divisiones dentro de las especialidades. Luego de divisiones se forman los departamentos. Entonces se unen eventualmente con la integración agrícola con los departamentos del recinto de Mayagüez o de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Entonces, pues, finalmente, pues, ahora mismo hay seis departamentos. Y al cabo de los años, según vimos avanzando, pues las subestaciones iban creciendo, iban dedicándose. Entonces nosotros teníamos, pues, el desarrollo requería pues, cambio, requería adelanto. La investigación es una cosa continua. Entonces había que adaptarse a las nuevas técnicas, comprar equipos, buscar científicos preparados, que no era fácil, que no los había aquí. Entonces tuvimos que desarrollar un plan para enviar nuestros científicos puertorriqueños al exterior a hacer sus grados superiores en maestría y doctorado. Entonces se desarrolla un programa para eso. Entonces hay una cantidad de personas, posiblemente algunos 400 o 500 personas que se adiestraron en universidades allá y obtuvieron maestrías y doctorados en las mejores universidades de Estados Unidos, y muchos de ellos fueron a Europa. Otros iban pues por periodos cortos a aprender técnicas nuevas en otros países. Luego de eso, o al mismo tiempo de eso, pues entonces venían expertos a Puerto Rico a trabajar, a ayudarnos a nosotros, y venían científicos que nosotros los aceptábamos aquí como técnicos para que nos ayudaran en nuestra labor y se quedaban aquí. Unos se quedaban por poco tiempo, otros se quedaban y terminaban su vida aquí. Bueno, muchos de ellos se quedaron aquí toda su vida, se casaron aquí, tuvieron un puertorriqueño. Los programas, se desarrollaron muchos programas por los Estados Unidos, porque el servicio de estaciones experimentales y el Departamento de Agricultura, pues daba fondos para hacer esa investigación. De ahí, por eso fue que la universidad se desarrolló la participación de la agrícola dentro del sistema universitario público, porque así podía obtener fondos dedicados a la agricultura. Y entonces pues, la estación fue creciendo, pero a la misma vez habían otros fondos que eran fondos que venían del extranjero. Bueno, aquí hay los fondos estatales, los fondos federales, fondos que nosotros mismos generábamos aquí de la industria, que ¿Y qué usted nos puede decir de la planta piloto de Ron? Entonces, la planta piloto de Ron se creó en el año 54, fue con el propósito de realizar investigación en Ron. Y llegó a convertirse, la planta se convirtió en un centro internacional de investigación en Ron, reconocido internacional. El único en el mundo era la planta piloto de Ron. Entonces, ahí se hicieron todos los trabajos que usted puede imaginar que tiene que ver con la producción de ron en Puerto Rico. Y entonces, no solo eso, cuando se empezó a producir ron en Puerto Rico, la planta piloto fue la primera, fue la institución que adiestró a todos los científicos que trabajaron en la implementación y producción de ron. El ron que se bebe ahora fue florina. Toda su base está en la planta piloto, en el mundo entero. Y también, más o menos a la misma vez, se inauguró el laboratorio de tecnología que es la institución que se desarrolla, que se dedicó a trabajar con productos alimentistas en distintas áreas, porque ellos trabajaron con el envase de alimentos, enlatado, producción, o sea, todo lo que tenía que ver con los alimentos. Y ellos son precursores en los envases de alimentos trópicos, que tú los ves en el supermercado y que los producen, vienen de todas partes del mundo. Tú vas a Estados Unidos, pues tú ves esos productos tropicales de diversos, de distintos países, pues todos esos productos de la estación oriental. Y los llamados los envases plásticos, el platanutre, todo eso. La planta piloto, el laboratorio de tecnología de alimentos tenía una cocina experimental. El primer microondas que vino a Puerto Rico, yo estoy casi seguro que fue el primer microondas que vino a Puerto Rico, lo trajo a la estación de experimentos en la planta piloto, en el laboratorio de tecnología de alimentos. Yo lo recuerdo. Y eso era gigante. Una cosa grande. Uno veía que no sabía ni para qué era eso. Y ahí, los primeros estudiantes que se hicieron aquí con estudios tropicales se hicieron. Entonces, en el laboratorio también había una planta de enlatado y planta de base y planta de cuánta cosa había. Y eso todavía existe. De ahí puede salir un museo. El programa de ganadería era uno de los programas importantes que tenía. Y de hecho, las subestaciones pues tenían también su forma de trabajo y tenían también su especialidad. Por ejemplo, aquí se desarrollan dos vaquerías. Una vaquería en Gurabo y otra vaquería en el suroeste, en Lajas. ¿Por qué? Pues porque nosotros necesitábamos conocer la alimentación de esos animales, que eran los que nos iban a dar la leche. Y claro, eran dos zonas distintas, porque aquella es una zona seca, esta es una zona húmeda. Allá se producen, aquí se producen con más facilidad unas cosas, allá otras. Allá se usan establos, acá pueden estar más al pastoreo, porque hay más facilidades de pastoreo, la hierba se da mejor. Entonces, pues esos experimentos se realizaban en los grandes complejos de vaquería que se desarrollaron. Ahora mismo la vaquería de Gurabo se trasladó por decisiones debido a posiblemente escasez de fondos, ¿verdad? La vaquería de Laja pues también tenía otro propósito, y era propósito de docencia, porque allí se adiestraban los estudiantes del colegio que iban allí con el fin de tener su laboratorio. Los laboratorios de esos cursos pues se daban en Laja. Y si usted nos puede hablar un poquito más del libro que usted está escribiendo. Nosotros tenemos la intención de hacer pues un libro sobre la historia de la estación experimental. Ese libro, pues claro, comprende desde su fundación, que fue en 1910, hasta 2010. Y pensamos pues dividirlo en cuatro secciones, 25 años a 25, 25 y 25, o sea, 25, 50, 75. Todo esto que yo te he dicho, pues lo vamos a incluir ahí. Todavía te puedo decir más, porque por ejemplo, nosotros desarrollamos aquí una revista, se creó aquí una revista que se llama el Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico. Ese journal se publicó por primera vez en 1917 y se ha estado publicando desde ese año hasta ahora ininterrumpidamente. O sea que es la única revista en Latinoamérica que se ha publicado siempre, que no se ha interrumpido su publicación. Y se encuentra en programas de intercambio con diferentes... Es correcto. Tú de eso sabes posiblemente más que yo, que eso tiene un intercambio, pero recorre todas las universidades. Todas las universidades, llega hasta Japón. Exacto. Y al principio era en inglés todo. Ahora, pues, los trabajos se presentan en inglés y en español. Y no tiene barreras relacionadas con toda la producción agrícola de Puerto Rico. Y además aceptamos publicaciones de otros países cuando es necesario, ¿verdad? Y cuando hay autores que no tienen dónde publicarlo y son publicaciones de mucho interés, ¿verdad? De mucha valía, pues también nosotros la publicamos. Esa revista, como tú dices, recorre el mundo. Yo he estado en varios países que ellos, por ejemplo, Costa Rica es uno de los países que ellos se sienten muy orgullosos de tener esa colección completa. Una vez estando en Costa Rica, la bibliotecaria me llevó al salón donde se encontraba esa revista completita, que la usaban todos los estudiantes. Y bueno, en relación a esto también podemos decir que, porque eso ha sido base también para hacer estudios con estudiantes. Porque al desarrollarse la facultad graduada, que empezó el recinto de Mayagüez a ofrecer estudios de maestría, pues esos estudiantes venían donde nosotros a la estación experimental y todos los resultados de esos estudios se publicaban en la tienda. Esos estudiantes venían a formar parte en alguna forma de nuestros proyectos y de ahí era que generaban su tesis de maestría. Muchos de ellos pues venían a través de Laja, ¿verdad? De sus conocimientos de lo que había en Laja y de ahí pues hacían estudios no solo en Laja, en todas las subestaciones. Yo no sé cuánto tú posiblemente sepas más que yo de eso. Hay una cantidad de tesis. Sí, tenemos bastante. Y Jaime y yo preparamos nosotros un listado que tiene 125 páginas en la computadora, ¿verdad? A lo largo de los años, ¿cómo la biblioteca ha impactado la investigación de los investigadores? ¿Cómo ha ayudado a los investigadores a través de los años? Sí, yo eso te puedo contestar de diversas formas. La biblioteca de la Estación Experimental ha impactado al desarrollo de los científicos puertorriqueños, porque es una fuente de información. Si no fuera por la biblioteca nuestra, esta de Río Piedra, pues no habrían tanta investigación como ha habido a través de la historia, porque todo eso ha estado allí. Y eso es... ha sido responsabilidad de una persona que estuvo 50 años ahí, que fue la señorita Joan Hale. Y ella le dedicó 50 años de su vida a la estación experimental. Ella observaba todo lo que se hacía en Puerto Rico en investigación agrícola, todo lo relacionado con la agricultura de Puerto Rico. Pues, y todos los proyectos, toda la información que ha salido ahí para el desarrollo de proyectos es incalculable lo que se ha conseguido en la vida. Además de eso, en la biblioteca nuestra, esta biblioteca es una biblioteca única en Puerto Rico. Y es una biblioteca dedicada exclusivamente a agricultura. Por ser dedicada exclusivamente a agricultura y a ciencias afines a la agricultura, pues siempre ha sido consultada no solo por los investigadores, profesores, sino por amas de casa, profesores universitarios de otras especialidades, gente de gobierno, de empresa privada. Bueno, tú eso lo sabes mejor que yo, toda la gente que viene ahí a consultar, porque todo lo que no se consigue ahí no se consigue en ninguna parte. Todo lo que la gente quiere y quiere conseguir y no consigue. Bueno, y eso, esa es la información que tú dices de las escuelas públicas y privadas, en los proyectos de escolares, en las ferias científicas. La feria científica. Toda esa gente viene a consultar aquí a la biblioteca. El jardín botánico. Sí. El jardín botánico debe darle gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del conocimiento del Dr. Arroyo. Nosotros en la Biblioteca de Adaptación Experimental Agrícola le damos las gracias al Dr. Arroyo por prestarnos un poquito de su tiempo. También queremos agradecer al señor Jaime Escudero por ayudarnos a conseguir al Dr. Arroyo. Adiós y nos vemos en el próximo Infocast EEA. Gracias. al señor de que tiene acceso a una biblioteca como esta. Porque todos los jardines botánicos del mundo, no todos los jardines botánicos tienen una biblioteca como esta. En botánica, todo lo que tiene que ver en ingeniería agrícola, todo eso está ahí, toda esa revista. Y ahora todo eso viene por computadora, ¿verdad? Sí.